con la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón, concluimos el estudio del Evangelio según San Marcos. Cualquier pregunta que usted pueda tener sobre estos estudios o los programas de radio, por favor, escríbanos a la dirección que le daremos al final. Animarle a estudiar la Palabra de Dios. Esto le va a capacitar para vivir una vida cristiana de triunfo en triunfo, en completa victoria. Y hoy quiero seguir con nuestro estudio de la lección número 5. Cuando un estudiante tiene el deseo de aprender, debe de hacerlo en una manera sistemática. Es por eso que hemos desarrollado esta serie de lecciones en este curso Introducción al Nuevo Testamento de esta manera. Poco por poco vamos avanzando en el estudio básico de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con Marcos, especialmente en las enseñanzas del Siervo Divino, en el capítulo 2 hasta el capítulo 4. En la última sesión vimos que el Señor Jesucristo dio primeras enseñanzas en el capítulo 2, empezando en el verso 13, donde Él empieza a enseñar quiénes son los candidatos del reino de este Siervo Divino. Es aquí donde Él dice que Él no vino para atender a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos ahora a continuar con nuestro estudio. ¿Cuáles son aquellas leyes del servicio de los que reciben el reino? Esto también es claro cuando avanzamos al verso 18, en el capítulo 2 hasta el verso 6 del capítulo 3. Es aquí donde Jesucristo empieza a enseñar que hay ciertas leyes del servicio que han de gobernar su reino que Él vino a establecer. Ahora son nuevas leyes las que gobiernan las vidas de aquellos que han llegado a pertenecer al nuevo reino. Y si usted, amable oyente, está escuchando y usted dice, yo también soy ciudadano de ese reino, entonces quiero recordarle que al convertirse en un ciudadano del reino de los cielos, ahora es necesario dirigirse y gobernarse por aquellas leyes que Jesucristo nos enseñó. Por ejemplo, en esta porción de la Escritura es claro que no debemos celebrar el Día de la Liberación como los hebreos de Egipto lo hicieron, sino que ahora conmemoramos nuestra liberación de la esclavitud del pecado, como dice Juan 20, verso 19. En esta parte del Evangelio vemos que hay obras que manifiestan el poder de Dios a favor de todos sin ninguna distinción y que también Juan Marcos nos da un informe sobre la elección de los 12 discípulos. Vemos aquí algunas acusaciones contra Jesucristo y la defensa que Él presenta y cómo Él continúa hablando en parábolas acerca de la extensión del reino de Dios. También en el capítulo 4 vemos el poder de este Siervo Divino cuando es manifestado sobre la naturaleza, sobre una legión de demonios y sobre la misma muerte. Al llegar al capítulo 6 vemos el conflicto del Siervo Divino. Inmediatamente después del nacimiento de Jesucristo, ya había oposición a este Siervo Divino, y aún más desde aquel tiempo en el Jardín del Edén, en el que fue dada la promesa de que la simiente de la mujer habría de herir la misma cabeza de Satanás. Durante todo su ministerio, amable estudiante, Jesucristo enfrentó la resistencia obstinada de parte de muchos y hacia el final de su ministerio se intensificó y se organizó esta oposición, preparándose así el terreno del sacrificio venidero. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 1 al 6 del Evangelio según San Marcos, vemos el gran conflicto en Nazaret. La gente de Nazaret no le aceptó. Es por eso que él tuvo que decir, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y vimos que por la incredulidad de los propios de su tierra, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En el capítulo 6, versos 7 al 52, vemos el gran conflicto en Galilea. Es aquí donde viene la muerte de Juan el Bautista. También en este capítulo 6 vemos un conflicto en Genezaret a causa de que Jesús sanaba a los enfermos, muchos empezaron a oponerse al ministerio del Señor. También en el capítulo 8 vemos un conflicto en Dalmanuta. Se aprecia en los acontecimientos que, a pesar de sus milagros, la oposición crecía día con día de parte de los diferentes líderes y aún de la multitud que antes había comido de los panes, pero que ahora no le seguía a Jesucristo de buen corazón. En el capítulo 8, verso 32, dice que hasta los corazones de los mismos apóstoles estaban endurecidos. Bien, ya hemos visto el conflicto que se levantó en contra del siervo divino. Pasemos ahora a las demandas y las declaraciones de Jesucristo, el siervo divino. Estas demandas y declaraciones se extienden desde el capítulo 8 hasta el capítulo 13. Por ejemplo, en el 8, Jesucristo mismo demanda una decisión personal. Esta porción de la Escritura dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. El hecho de que el Señor haya aceptado la declaración de Pedro prueba, amable estudiante, que era la verdad. Él es el Cristo. Esta demanda de una decisión personal es la misma demanda que Jesucristo quiere hacer con todo hombre el día de hoy. Vemos en esta porción de las Escrituras que Jesucristo proclama y pide sumisión a sus propósitos. ¿Por qué? Porque son los propósitos de Dios mismo y pide total lealtad. Declara ser superior a Moisés y superior a Elías. Demanda una fe implícita. Demanda santidad en la vida diaria y reclama el primer lugar en el corazón de los hombres. Esto lo vemos en particular en el capítulo 10, verso 17 al 52. Esto trata del milagro que él le hizo al ciego Bartimeo. Nos preguntamos, ¿no sería que el milagro en el que el ciego Bartimeo recibe la vista está relatado aquí como un ejemplo para que nosotros, amable oyente, oremos al Señor pidiendo que también nos abra los ojos de nuestra mente y de nuestro espíritu para poder ver la total verdad de estos versículos del 42 al 45? No solamente declara ser superior a Moisés y a Elías, no solamente demanda una fe implícita y demanda una santidad en la vida diaria y reclama el primer lugar en el corazón de los hombres, pero también, claramente, en el capítulo 11 y el capítulo 12, declara ser el Mesías. Sus milagros fueron la evidencia de lo que en sí él era. La oposición quedó derrotada en cada esfuerzo que se hizo para aquellos que querían demostrar que Jesucristo era solo un mero hombre. Además de estas cosas, él pide la fidelidad hasta que él vuelva. En el capítulo 13 vemos que él sabía el futuro y los resultados de su propio servicio y sacrificio. Al llegar a los últimos capítulos de Juan Marcos en su evangelio, vemos también los detalles del sacrificio de este siervo divino, desde la preparación hasta la consumación, incluyendo los detalles del arresto, el juicio ante el Sanedrín y el juicio ante Pilato y la gran crucifixión en el Monte Calvario. Pero también Juan Marcos nos da algunos detalles del triunfo del siervo divino, es decir, no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Este es el hecho más atestiguado de toda la historia antigua. Pero vamos a dar más detalles sobre estos acontecimientos en nuestro estudio sobre la vida de Jesucristo. Esto solamente nos sirve para tener un entendimiento básico del libro escrito por Juan Marcos. ¿Qué le parece si rápidamente hacemos un pequeño repaso de los detalles importantes de esta lección número 5 sobre el Evangelio según Marcos y luego avanzamos al Evangelio según Lucas? La pregunta número 1 en nuestro repaso es esta. En la vida de Juan Marcos, ¿qué fue lo que le capacitó para escribir este evangelio? La vida de Juan Marcos es una vida muy interesante. Él tuvo sus altas y sus bajas. Pero decimos con confianza que fue un cambio total de parte de Jesucristo en la vida de Juan Marcos que le capacitó para escribir este evangelio. Jesús lo convirtió de un joven quizás inútil a un hombre útil. El que al principio no quería involucrarse llega a ser uno de los grandes escritores de los evangelios. La pregunta número 2 dice, ¿en qué sentido es este evangelio escrito especialmente para los romanos? Recordará, amable oyente, que Jesús es presentado en este evangelio como un siervo divino, en una época cuando los romanos gobernaban el mundo entero y respetaban la acción, respetaban el poder y respetaban las grandes obras, y por esto creemos que ellos eran atraídos por el contenido de este evangelio escrito por Juan Marcos. La pregunta número 3 es, ¿cuándo fue escrito este libro? Creemos que aproximadamente en el año 54 después de Cristo. La número 4 dice así, ¿cree usted que el apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma? ¿Por qué? Amable oyente, muchos creen que Pedro fue el primer obispo de Roma, pero afirmamos en esta serie de clases que según las evidencias internas de la Biblia y de la historia, no creemos que Pedro fue el primer obispo de Roma. En primer lugar, sabemos que ya había una iglesia en Roma en el tiempo de las epístolas de Pablo, y Pablo no da ninguna mención en ninguna de sus epístolas de que Pedro haya sido el primer pastor o obispo de la iglesia en Roma. También Juan Marcos, en el capítulo 1 de El Evangelio según Marcos, no menciona en ninguna forma la presencia de Pedro como el líder de la iglesia en Roma. Y también tuvimos que distinguir que según Pablo, Pedro, entre otros, fue enviado a los judíos como un evangelista y no a los romanos. La pregunta número 5 dice así, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre los evangelios de Mateo y de Marcos? Mateo, recuerde, amable oyente, es escrito para los hebreos, enfatiza profecía y presenta a Jesucristo como Rey Mesías. Marcos es escrito a los romanos, enfatiza la acción, es decir, el servicio, y presenta a Jesucristo como un siervo divino. La última pregunta dice así, ¿qué declaraciones y qué pruebas da el Señor a sus oyentes acerca de su persona para que le reconozcan? En el Evangelio según San Marcos, Jesucristo demanda una decisión personal de todos. Jesús le hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos en una ocasión. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús proclama y pide sumisión a sus propósitos. Declara ser superior a personas como Moisés y a personas como Elías. Demanda una fe implícita y una santidad en la vida diaria. Declara ser el Mesías y reclama el primer lugar en el corazón de todos los hombres. Fidelidad hasta el fin es lo que él pide. Bien, vamos ahora a continuar con el Evangelio según San Lucas en la lección número 6, pero eso lo dejaremos para la próxima sesión. Acompaño. En la introducción al Nuevo Testamento hemos terminado con el estudio del Evangelio según San Mateo y del Evangelio según San Marcos. Permita el Señor bendecirle con estos estudios. En esta dirección estamos para servirle. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.